El máximo dirigente Kim Jong-un envió el día 15 una corona de flores ante el féretro del difunto Ri Ho-kyung, académico, profesor titular, doctor e investigador de la filial de Hamun de la Academia Estatal de Ciencias, en expresión de su profundo pésame.